Necaxa vuelve a ganar en casa y vamos a recibir a unos gringos locos. Eso y más en el podcast PR de hoy. Bienvenidos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba. Siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te deshusará sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a este espacio que es suyo, que es nuestro, que es de todos, ¿verdad? Tuya mía, tenla, te la presto. Y bueno, hoy... Pues saludo a mi compañero amigo Gerardo Taker. ¿Cómo estás, pues, Gerardo? Estoy, compadre. Es lo que queda de Gerardo Taker. Andamos un poquito como diezmados, ¿no? Después del triunfo. Y después de la semana, compadre. Y tanto así que pues, no, entre la salud, los gritos y problemas técnicos con cierta marca de cierto proveedor de internet, pues que ahora impide que don Alex Rodríguez nos esté acompañando este día. A mí se me hace que se fue de fiesta, yo no le creo lo de internet. Es como el pretexto que le das al profe, ¿no? Es que se me quedé sin internet. Es que mi perro se comió la tarea, maestro. Mi perro se comió el internet. Y bueno, pues entonces Alex Rodríguez no va a estar con nosotros. Sí, y bueno, pues así que, pues una disculpa a nombre de su ausencia, ¿verdad? Ya lo extrañarán. Y bueno, pues tenemos mucho que platicar con esto del triunfo ante los Diablos y del partido que se viene contra el New York. Así que bueno, empecemos con cortinilla, vamos. Hagamos el recuento del partido anterior. El partido el sábado, que fue primero. Sí, primero de octubre. Sí, ¿verdad? Primero de octubre a las 9 de la noche y Necaxa recibía a los Diablos Rojos en Toluca. Unos Diablos que venían, pues, de empatar en casa y que parecía que, pues, no han tenido como, han tenido como un inicio muy gris, ¿no? Bueno, en este torneo ha sido como de muchos altibajos, empezó mal, hubo cierta mejoría, ahora, pues llegaba en mejor posición incluso de la tabla, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada, que Necaxa, pero Necaxa llegaba con la obligación de ganar en casa después de aquel... episodio patético en la selva chapaneca. ¿Cómo lo viste tú el partido, Taker? Me parece que volvió a quedar de manifiesto lo diferente que puede ser Necaxa juega de visita, ¿no? Desde el principio del partido Necaxa se hizo con el control del balón y nos mostró una propuesta ofensiva que de manera temprana le dio ventaja en el marcador. En cierta manera controlar el partido, ¿no? Digo en cierta manera porque sí hubo lapsos en los que Toluca se mostró superior. Toluca tomó el balón, pero me parece que no hubo un momento en el que Toluca haya sido tan amplio dominador del partido. Me parece que Necaxa fue inteligente y Toluca, pese a lo que mencioné de que tomó el balón, tuvo pocas acciones de peligro en la portería de Barovero. Por ahí hay un par de remates que se van por un costado. Hay una tajada de Marcelo Barovero. Y bueno, pese a que en determinado momento, cuando cae el gol de Toluca, pudiéramos pensar que era la misma película que vimos en Chiapas, Esto después de que el gol del rival llega apenas instantes después del 2-0 de Necaxa. Me parece que Necaxa no perdió la cabeza y supo manejar mejor el partido, ¿no? Se afianzó con la pelota y de repente en un contragolpe rápido también, no sé, habrán pasado 5 minutos entre el gol de Toluca y el gol de Edson Puch. Me parece que en ese momento Necaxa liquidó el encuentro. Ya el segundo tiempo, pues vimos a un Toluca diezmado. Vimos al mejor Toluca del torneo, es cierto. No sé qué tanto haya sido porque ellos dejaron de hacer cosas o porque Necaxa les impidió hacer cosas. Pero me parece que un momento clave en el segundo tiempo es la expulsión de Antonio Ríos. Una expulsión innecesaria. Se gana 2 tarjetas amarillas en, no sé, en un lapso de 4 o 5 minutos. Entonces me parece que ese momento es clave porque a partir de ese momento Necaxa ya no perdió el control del partido. Y contrario a otras ocasiones, esta vez no se echó para atrás. O sea, controló al rival y bueno, generó opciones de cara al final del partido. Tan así que al Toluca podíamos haberle metido una goleada de escándalo, ¿no? El cuarto estuvo cerca de caer en varias ocasiones. Quizá nos cansamos de fallar, se erró el último pase varias veces. Pero me parece que Necaxa dio un gran partido y no estamos hablando por lo menos de un triunfo de 4-1 de milagro. Sí, por ahí sí pudieron ser 4 o 5 porque Riolfo le faltó estatura, le faltó pierna y también chocó ahí con Riaño en una que mandaron al poste, ¿no? Ya en el área chica. De hecho, se la quita él a Riaño, porque Riaño la tenía clara. Sí. Y no sé, esas ansias, ¿no? De que han tenido poca oportunidad y que quieran anotar ya, ¿no? Digo, no han logrado anotar. Bien, por ejemplo, por Espíndola, que también me decía Arturo Reyes, es que Espíndola juega distinto cuando mete gol. Pues como que sí, se motivó, ¿no? Y más que sea a los 4 minutos. Creo que Necaxa en general mostró una cara pues que nos deja tranquilos a todos, con una sonrisa pintada en el rostro, porque ves a Necaxa ofensivo, dueño. El tiempo que Toluca pudo tener el balón y que se lanzó al frente fue porque Necaxa se echa un poco para atrás y defiende y guarda su posición, ¿no? Ahora teniendo la ventaja desde los 4 minutos, pues como que sí esperábamos ver a un Necaxa defensivo en buena parte del encuentro. Sin embargo, bueno, pudo atacar con volumen cuando lo quiso hacer, ¿no? Tan es así, bueno, que el gol de Isijara es en un tiro de esquina, en un doble contacto, el minuto 24. Luego viene el gol de Ernesto Vega, que la verdad es un... a mí me parece un buen gol. O sea, como viene el servicio muy, muy de frente y empalmar para mandar esquinado abajo para Barovero, imposible, pues me parece un buen gol de Ernesto Vega. Y ahí parecía que podía complicarse las cosas, ¿no? Lo bueno fue que luego llegó el gol de Edson Puch, en una gran jugada individual. Lo decíamos, ¿no? Creo que Edson se tiró un buen partido, estuvo colaborando mucho. Y bueno, la cerecita fue esa jugada que le queda atrás de medio campo y que cruzó todo el terreno de juego hasta definir bien ante Talavera, que no es cosa fácil tampoco, ¿no? Talavera es un buen portero, por ahí también tuvo alguna intervención importante. Y bueno, eso, noche redonda para Necaxa, una buena ventaja, digo, después de lo que habíamos estado padeciendo de la falta de contundencia, meter 3 goles me parece que es buena cosecha para Necaxa y que además le sirve mucho más en la cuestión del porcentual. De la porcentual y que ya nos disparó muy, muy, muy arriba, ¿no? En ese sentido, pues esta semana seguramente no habrá críticas, ¿no? Que ha habido unas. Bueno, no, alguien por ahí ya vi que puso que fue un triunfo obra de la casualidad, pero bueno, nunca se va a tener contento con... No, es que a veces se nos olvida que el fútbol es a atacar y defender, y las dos cosas tienen su chiste, y si no haces bien alguna de las dos, pues no puedes aspirar a tener un título, ¿no? O sea, el que gana es el que se defiende y ataca bien. Ajá. No solo atacando se ganan títulos. Entonces, creo que Necaxa, en ese sentido, pues, Alfonso Sosa sí es muy equilibrado y trata de defenderse bien. Ya lo de atacar, pues, es lo que le había estado costando un trabajo, pero al final de cuentas creo que en este caso le salió bien todo. Y tanto defendió bien cuando lo tuvo que hacer. Digo, el gol de Toluca nos sorprendió porque de verdad no estaba pasando nada de los balones que llegaba, con los que llegaban los Diablos. Ahí la defensa nuevamente se estaba viendo bastante bien. Por ahí incluso el mayor peligro creo que es obra del mismo Marcos González, ¿no? O sea, él iba a ser un autogolazo por ahí, en un remate de cabeza en el área, que al final de cuentas no sé por qué no se convirtió en gol, fue como que muy raro. Pero eso fue lo de mayor peligro sobre la cabaña de Barovero, al final de cuentas. Entonces, creo que Necaxa hace bien su trabajo. La zona baja estuvo a la altura. Y ahora la diferencia fue que la contundencia al frente fue mucho mayor. Incluso, digo, seguimos padeciendo porque ya con los cambios, con la entrada de Riolfo por la lesión de Puch, y luego en el refresque de la delantera con Espíndola por Riaño, pues por ahí pudieron haber anotado también ellos y no se les dio. Lo de Marcos González, ahora que lo mencionas, miren, es un jugador tan completo que en pleno partido se dio tiempo para enseñarle a los jugadores de Toluca, mira güey, así se remata, y metió un poste espectacular, ¿no? Quizá lo único que le criticaría yo esta vez a Luis Alfonso Sosa es que si bien no hubo, como ha sido el constante en los partidos locales, no hubo cambios defensivos, es que haya enviado al terreno de juego a Riolfo y después a Riaño, y que a Rodrigo Prieto lo siga teniendo guardado como la última opción. Eso es quizá lo único que yo lo podría criticar a Luis Alfonso Sosa, que a todos les ha dado oportunidad, poco a mucho, pero Rodrigo parece ser su última opción, y bueno, me parece que merecería tener más minutos, y necesita tener más minutos, si no, nunca va a anotar un gol, nunca va a ganar confianza. Entonces, no sé, sería lo único que le podría criticar yo a Sosa. Para destacar, desde luego, es que si bien hace un momento dije que no vimos al mejor Toluca del torneo, me parece que era un rival de cuidado, no es cualquier rival, y su estadística nos lo decía así, ¿no? No solamente la posición en la tabla, sino el hecho de que Toluca no perdía desde la jornada 3 del torneo. Es decir, tenían 8 partidos sin perder. Y Necaxa los paró en seco y les permitió hacer muy poco, en realidad, durante el partido. Necaxa ahora es el que amplió su racha y hace un 7 sin perder. Pese a lo cual, pues, hay gente que todavía pide la cabeza del técnico, ¿no? Pero, bueno, ese es otro tema. Me parece que Necaxa ganó con autoridad. Incluso yo leía un encabezado de un medio de los pendientes que decía: Necaxa ganó, goleó y gustó. A mí no me parece una goleada, no es una goleada, pero me parece que sí ganó y que sí gustó. Sí, pues es que digo, a lo que habíamos estado padeciendo por la falta de gol, el que metas 3, pues sí viste, ¿no? O sea, sí impresionó un poco. Y que eso, que pudieron ser más, fácilmente pudieron ser 5. Ahora, sí, Toluca pues está a un punto, ¿no?, de distancia ahora de Necaxa. Con esto Necaxa se coloca por lo pronto en la posición 8, a falta de lo que puedan hacer, creo que Puebla. Puebla contra Pachuca lo puede rebasar. Ajá. Y Pumas. Pumas Jaguares. Jugar contra Jaguares. Jaguares no nos podría. No, Jaguares no te alcanza. Sí. No, entonces todavía es nada más esperar a ver qué pasa con Puebla. Pero pues estar en la octava, novena posición, o sea, ya buscando ya así en la antesala de posiciones de liguilla, ¿no? O sea, eso es producto de un, o sea, para un equipo recién ascendido, esto parece que es pues bastante loable. Y lo que decían en la Casa de los Rayos nuestros amigos de Arturo Reyes y Alejandro, ese no es mi amigo, que sabe a poco. O sea, todavía son 16 puntos, pero que todavía podías haber tenido 18, oye, 20, oye, o sea, ya a estas alturas, por lo que hemos visto. Por el sábado que yo estaba yendo a la Casa de los Rayos, en serio, no me cabe en la cabeza el que Alejandro Román diga cada semana, porque cada semana lo dice, que el partido con Pachuca era ganable. O sea, si por Alejandro Román fuera, ahorita Necaxa tendría que llevar 36 puntos, porque el único que no era ganable era el de Monterrey para él. Y no, es un absurdo total. Me parece que es un absurdo eso. Sí, no. O sea, sí, Necaxa ha dejado de escapar puntos y debería llevar más, en eso estoy de acuerdo. Pero eso decir que todos los partidos eran ganables, pues es una barbaridad. Luego, por ejemplo, él se queja mucho de Luis Alfonso Sosa, critica mucho a Necaxa, es un crítico fuerte, por decirlo de alguna manera. En algunos puntos tiene razón, pero me parece que se va al extremo, me parece un tanto extremista. Por ahí se quejaba de Luis Alfonso Sosa de la necesidad de meter al Güero Díaz. Bueno, creo que a estas alturas del torneo todos nos quejamos del Güero Díaz. Pero decía que uno de los cambios necios de Sosa era meter a Alejandro Vela. Cuando Alejandro Vela entró un partido y entró 4 minutos, hazme favor. O sea, no sé, me parece que se excede por momentos en sus críticas o en las pretensiones que cree debe tener el equipo. Creo que hablando un poquito de lo de los cambios, me parece que Alfonso Sosa está haciendo rotación. Primero, ya encontró su once inicial. Eso me parece muy positivo, porque ya te da certeza de a lo que juegas y se está notando, ¿no? Hablábamos la semana pasada con el gol en Jaguares. O sea, eso es trabajo de conjunto. Se ve que ya se conocen. Y aquí en contra Toluca, por momentos hasta se gritaban los soles en el Victoria. O sea, ya es un equipo que se conoce, que está jugando, ya se ve mucho más conjuntado. La bronca es que tienes muchos nombres en banca que también podrían buscar una oportunidad. Y lo dices por Riaño, que viene como refuerzo y que viene del fútbol argentino con posibilidades. Yo todavía le tengo fe a Riaño. Le falta continuidad porque pues sí, o sea, no es el titular. Lo mismo con Prieto, o sea, si pudiéramos jugar con 3 delanteros juntas, pues creo que tenemos nombres para hacerlo. Sin embargo, bueno, les está dando rotación y a veces entra uno y a veces otro. Y entonces, para cuando toca, pues ya pasaron 2 partidos, ¿no? Entonces es como complicado en ese sentido también que las condiciones del partido te lo permitan, porque ha entrado Prieto, pero cuando ya tienes que guardar el resultado o que estás echado atrás y pues tiene pocas oportunidades en realidad Rodrigo, y ha tenido algunas en casa, pero hace 4 partidos, ¿no? Entonces, como son situaciones que habrá que tener paciencia y esperar a que a lo mejor el próximo torneo con una participación en Copa, pues puedas tener más oportunidad de tener minutos de juego y demostrarte, ¿no? A final de cuentas, la competencia interna es buena y se está viendo, ¿no? Digo, Espíndola ya está anotando, pero también te funciona bien en el esquema ofensivo que tienes, de jugar de poste, se bota, tiene mucha movilidad Espíndola, entonces como que en ese sentido pues justifican el por qué están jugando lo que están jugando. Digo, lo del Güero, pues también me parece que es rotación, no le ha ido bien y en esta ocasión ni siquiera va a la banca, como que lo protege en ese sentido como para que no se le ensañen, y ahora me tocó ver en tribuna tanto al Güero como a la Pulga incluso. Sí, la Pulga, bueno, el Güero no sé, pero la Pulga tuvo actividad con el equipo sub-20. Se me fue la onda que iba a decir. Ya regresó la onda. Antes de que empezara el torneo yo les dije que nos iba a hacer falta la Copa MX y me dijeron que no, que estaba imbécil, que no es cierto, que estorbaba. Y es que, compadre, tú lo estás diciendo, quizá el próximo torneo ya con participación en Copa podrían darle juego. Precisamente para eso es para lo que nos iba a hacer falta la Copa y creo que ha quedado de manifiesto. Por ejemplo, estoy de acuerdo que si juega uno, pues no puede jugar el otro. Necaxa no puede salir a jugar con 14 o 15 jugadores, ¿no? Entonces, Prieto, Riaño y Riolfo pues han tenido poca participación. Realmente tienen pocos minutos, no tengo el dato aquí exacto. Pero yo creo que ninguno de los tres llega, mucho menos Rodrigo Prieto, llegan a los 500 minutos de juego. Entonces, en ese sentido, no han tenido actividad en Liga, pero si estuviéramos jugando Copa, estarían jugando seguramente en Copa MX ellos. Entonces, a eso era lo que me refería yo cuando se les decía que nos iba a hacer falta la Copa. Y no nada más pensando en la delantera, ¿no? Por ejemplo, Eric Vera empezó el torneo como titular, se equivocó contra Pumas y desapareció en muchos partidos. Creo que ha estado en la banca en un par de partidos y ya. Y posiblemente Vera estaría jugando Copa también, si estuviéramos jugando la Copa MX. Sí. Entonces, seguramente. Ajá, me parece que sí hace falta. En ese sentido, sí, en ese sentido, el que más tendría que por qué quejarse, razones para hacerlo, es Jesús Chávez, que no sé si alguien se acuerde, pero pues llegó a este torneo como refuerzo, el defensa central, pero pues si tienes enfrente a Marcos González, a Mario de Luna, incluso Fernando Mesa, que es el que ha estado usando el como relevo cuando se ha necesitado. Jesús Chávez no ha visto un solo minuto de acción en todo el torneo. Y ahí lo ves y hace grupo. O sea, yo lo veo con que pasa por la zona mixta o ahí lo vi en el Jalisco, por ejemplo, que está siempre en tribuna. Y pues le toca apoyar a sus compañeros desde afuera. Si subiera a la Copa, pues estaría jugando al menos ahí, ¿no? Creo que la gente incluso lo reconocería porque pues... O sea, si no juegas, pues no te ven. Y siendo nuevo en el equipo, pues tampoco ha tenido oportunidad para mostrarse entre la oficina. Jesús Chávez, como dices, no ha visto un minuto. O sea, no ha debutado de manera oficial con Necaxa. Estuvo un partido en banca nada más, hace un par de jornadas. Si no me equivoco, en el partido contra América, que entró Fernando Mesa a sustituir a Marcos González y estaba Jesús Chávez en banca. Eso, y ha tenido participación en 4 o 5 partidos del sub-20, nada más. Pero de manera oficial no ha jugado Copa MX. No ha debutado de manera oficial con el Liga. Y el caso también de Jorge Sánchez, el perrito, que tampoco ha visto. Y si no fuera por esos 4 minutos, Vela tampoco tendría actividad con el equipo, ¿no? Entonces son jugadores que les toca aguantar vara, incluso a los de cambios, ¿no? O sea, tanto a Riaño como a La Pulga. Van a tener que estar aguantando y tener paciencia para seguir trabajando y estar a la orden de cuando se les necesite. Exacto, el mismo Güero Salcedo, compadre, porque sí, Salcedo. Si bien él era de los suplentes en la temporada pasada junto al Chivo Gallardo, en Copa alternaron, ¿te acuerdas que era 1-1? El titular en Liga era Josgar. Ahora Josgar está como el suplente y el Güero está seco. De hecho, Josgar nada más jugó 45 minutos contra Monterrey por la misión de Barovero y nada más. Sí, sí, pues es como así es el fútbol y así tiene que ser, ¿no? O sea, necesitas tener jugadores para tenerlos cuando los necesiten. Entonces, como que también de repente presionar a Alfonso Sosa porque juegue este o este otro, pues es que su chamba, y para eso le pagan, es conocer a sus jugadores y saber quiénes son los que juegan. Y creo que eso es lo que está haciendo con los cambios. De repente se desesperan porque no llega minutos para Prieto, pero pues sí ha tenido minutos, ¿no? Incluso ha tenido ocasiones de gol y no le ha ido bien. Quizás si esas ocasiones se hubieran aprovechado, ahora tendría más opciones, ¿no? A ver, entiendo eso perfectamente, pero vamos a jugar al supuesto. Tú eres Luis Alfonso Sosa. Para ti, ¿por qué eres? ¿Prieto es tu última opción? Es complicado, no lo sé. Para mí no. Es que tendría que, o sea, tendría que verlos. Es que es eso, o sea, tendría que ver en la semana cómo trabajan, quién mete más goles en los interescuadras, por ejemplo, cuando no es pues todos juegan, ¿no? Donde todos juegan, que es lo que no vemos. Por ahí pues no sé, hay muchas cosas en el fútbol que no conocemos porque no estamos ahí metidos con el equipo. Claro. Pero bueno, en ese sentido, a lo que voy es, a final de cuentas, no hay mucho que recriminarle a Alfonso Sosa cuando en todo lo que va del año 2016, no has perdido un solo partido en casa, cuando tu objetivo es salvar al equipo y estás a 3 puntos del objetivo, cuando todavía te falta enfrentar en casa a Veracruz y a Puebla. Por ahí una visita a Monarcas que también puede ser redituable. Entonces todavía el panorama es muy, muy positivo para Necaxa. Y que haya gente que todavía esté pidiendo la cabeza de Alfonso Sosa me parece un poco irreal. Como que fuera de la realidad de lo que estamos viendo. ¿Frustra el hecho de que se pudo haber hecho más y no se ha logrado? Pues sí, pero a final de cuentas se está cumpliendo con el objetivo. Y es para eso para lo que está, al menos en este momento. Cuando el objetivo cambia y ya estamos salvados y entonces querramos estar en liguilla y pelear por un título, entonces hablemos de los cómos y las formas. Pero incluso las formas, me parece que ayer, bueno, el sábado en la noche, que lo que mostró Necaxa contra Toluca te da para estar tranquilo y aguantar a Sosa y esperar a que genere frutos, ¿no? Correcto. Yo lo he dicho en situaciones. No había argumentos para pedir la causa del técnico. Entonces, bueno, así las cosas con Toluca. Repito, esto pues te pone en la antesala de la liguilla. Necaxa tiene, sí, solo tres. Esa llegó a su tercer partido ganado. Muchos empates, 7 empates, pero solo has perdido 2. Y para el descenso, lo que te afecta es perder. Y no se ha perdido. Ahora, compadre, deja tú. Entonces, la liguilla. La porcentual, ve dónde está Necaxa ahorita en la porcentual. Alex ha destacado mucho el colchón que te da un triunfo, ¿no? Y lo vimos. Se ligaron 2 triunfos hace algunas semanas. Y Necaxa empató. Y no sé, sí bajó un par de posiciones la porcentual, pero se mantuvo por arriba de 2 equipos. Este nuevo triunfo se suma al colchoncito que teníamos, que se estaba haciendo chiquito, sí, ajá, pero otra vez nos da cierto margen de maniobra, ¿no? Sí, estás en la posición 9 de 18, o sea, estás a la mitad de la porcentual. O sea, ya dejas atrás a equipos como el Tijuana, que está creo que en la segunda posición o ajá, algo así. No, y no sé si esté de líder de otra vez. No, aparte se conjuga, ¿no? O sea, tú tienes 7 sin perder y ganas un partido y subes mucho. Y del otro lado tienes a Veracruz, que no da una, y tienes a Morelia, que ya ligó 3 derrotas seguidas, ¿no? Entonces la presión se va a ir cargando para ellos, desde luego. Ajá. Sí. Conforme Necaxa mantenga este ritmo, ahora viene un partido muy complicado en el Volcán, que pues Pasión Rojiblanca va a estar presente ahí. Qué machos somos, vamos a ir al más difícil de los que quedan. Está muy complicado y a lo mejor, pues, o sea, si se pierde, que esperemos que no lo sea así. O sea, yo creo que Necaxa puede sacar un empate fácil. Bueno, no fácil, pero, o sea, al menos sí un empate sí lo puede sacar del Volcán. Ya con esta victoria y el colchón que decíamos, pues te permite el manejar esa posibilidad, ¿no? De que se pudiera llegar a perder en Monterrey. Y sin embargo, bueno, es más grave la situación en Morelia y en Veracruz, al menos. Y también en Chiapas, también, ¿no? Sí, pensé, también ahí anda. Bueno, o sea, llegó y consiguió 2 empates en sus primeros partidos. Tampoco están para hacer fiesta. Sí, vamos a ver cómo le va con Pumas, que es un partido muy complicado. En Ciudad Nunca creí decirlo, ¿no? O sea, padre, pero ojalá ganen tus Pumas. Y por otro lado el Puebla, que ya se está también, ¿dónde anda el Puebla? Está despegando, ya se despegó. Está 11 puntos arriba de Morelia. Está despegando. Morelia estaba en 89, también, Puebla la semana pasada llegó a 100. Entonces son 11. Recibe al Pachuca. 11 más lo que haga, que bueno, es parte difícil para ellos, ¿eh? Pero al menos tendrá al momento que escuchen esto 11 puntos de ventaja sobre Morelia. Sí, y lo que te decía, o sea, todavía nos falta jugar tanto con Veracruz como con Morelia. Entonces, al menos Veracruz en casa, o sea, tienes que sacar un triunfo sí o sí. Ya la visita a Morelia, pues es que también no se ve imposible que se gane, ¿no? Y ya Necaxa como que le tiene tomada la medida al Ojitos Mesa. De hecho, lo dejamos fuera de Copa, ¿no? El torneo pasado aquí en Aguascalientes. Sí. Entonces, bueno, pues son cuestiones que ya veremos más adelante, pero todo esto es para esa revisión del cociente y demás. Es para decirle a la gente, hermanda, tranquilos. O sea, estamos por buen camino de cara al objetivo que se tenía trazado para este torneo y para el que sí. O sea, este primer año lo importante es salvarse, no descender. Y al menos la chamba se está haciendo y se está cumpliendo bien. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia, ¿no? Mira, estamos a 5, faltan 5 partidos para que acabe el torneo. Estamos a 4 del número que se manejaba como lo ideal, ¿no? De los 20, estamos a 4 puntos. Lo que venga, llegando 20, lo que venga de después de eso, pues ganancia, ¿no? Sí, es que estás pensando a 40 puntos en todo el año. O sea, en este torneo pues, sería 20, pero si puedes conseguir 23, 24, pues ya son puntos o que te 45, sirven también para el próximo torneo. ¿Por qué no? y que automáticamente, o sea, digo, por los el promedio que se maneja para el fútbol mexicano, o sea, ya teniendo arriba de 20 puntos, es muy posible que consigas este boleto a liguilla. Ya lo que pase ahí, pues ya es, va a ser para pura diversión. O sea, ahora yo quiero ver qué va a pasar con la gente si se logra entrar a liguilla y nos dejan fuera en la primera ronda, ¿no? Van a querer otra vez pedir la cabeza de Alfonso Sosa. O sea, hay que tener los pies en la tierra y ver qué es lo que estamos peleando nosotros en nuestro torneo aparte. En caso de que se diera ese escenario de llegar a la liguilla, pues la liguilla ya no cuenta para la porcentual, entonces ahí sí sería fiesta, lo que venga, ¿no? Sí, o sea, disfrutarlo y divertirse y ya. O sea, hay que quitarnos un poco de presión también nosotros como afición y estar tranquilos. Estamos en buena posición al momento. Ahí sí. Ponle tu 8-9. Ahí sí podríamos entrar a la fiesta y su globo. Ok, ya después de este... esta información que cura o no, ¿te parece si vamos al siguiente tema? Vamos, pues. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Y bueno, es que parece que la directiva de Necaxa se mete otro gol, ¿no? Con esta fecha FIFA. Si bien la vez pasada, pues la aprovechó con un partido como preparación con el equipo de León, con el que ya habían jugado y que pues, otra vez fue como de fútbol americano, ¿no? Creo que cuatro tiempos y cosas así. Ahora el parón en fecha FIFA le sirve a Necaxa para organizar un partido amistoso internacional, que ya teníamos mucho rato de no tener una situación así. Y la directiva, repito, hizo su chamba, contactó a la gente del New York, del equipo de Nueva York, para pactar un encuentro en el Estadio Victoria, que se va a llevar a cabo el viernes, que es la fecha, viernes 7 de octubre, a las 8:30 de la noche. Necaxa va a estar recibiendo al New York City FC con nombres como Andrea Pirlo, David Villa, y a lo mejor hay que ver si Frank Lampard se recupera de una lesión que tiene para estar también presente en el campo. Al menos en esos los nombres fuertes, pero de todas maneras el recibir un equipo de Estados Unidos que pues también le interesa agarrar ritmo y forma, pues va a ser interesante ver a este equipo de Nueva York en la cancha de Aguascalientes del Estadio Victoria. Sí, desde luego. Decías que hacía mucho tiempo Necaxa no tenía un amistoso internacional. Y sí, compadre, la verdad es que es un montón de tiempo. Aparte se consigue, me parece, a un rival importante, ¿no? O sea, es un equipo nuevo, fundado en el 2013 apenas, y que está viviendo su segunda temporada en la MLS, pero es un equipo con poder adquisitivo de los mismos propietarios del Manchester City. De hecho, es el Manchester City son The Citizens y estos son The American Citizens. Los nombres que mencionabas se suman, me parece, al de su portero Joshua Sanders, si no mal recuerdo, que yo lo he dicho varias veces, sigo la MLS, me parece que es un muy buen portero. De hecho, varias veces ha sido nominado como el portero de la jornada en la Liga de Estados Unidos. Y quizá el otro importante sería Mix Diskerud, internacional norteamericano, obviamente de la selección de Estados Unidos. Y en el banquillo también tienen un nombre pesado, ¿no? Quizá no por sus logros como técnico, pero que sí muchos recordamos como jugador, Patrick Vieira, de la selección francesa. O sea, hay nombres pesados en este equipo de Nueva York. Y puede ser un partido muy interesante, ¿no? Mira, el dato del último partido amistoso internacional de Necaxa es en 2009, en julio de 2009, recién cuando habíamos descendido, se jugó un partido amistoso en San Diego, California, contra un combinado de una liga local, el San Diego United. Antes de eso, en 2008, Necaxa jugó en Zacatecas un partido amistoso contra el Saprissa, en septiembre de ese año, y en julio de ese año había sido el último en el Estadio Victoria, un empate a uno con el Saprissa también de Costa Rica. Tigres en Costa Rica. Ese partido me acuerdo que yo hice el viaje y me puse la empapada de mi vida, literal. Esa ha sido la empapada de mi vida. O sea, estamos hablando de que el Victoria tiene del 8 al 16, son 8 años sin un partido internacional. Sí, sí fue una espera muy larga. Pero bueno, por ahí también entre los nombres del New York, reconozco al Thomas McNamara, que también creo que fue, ha sido seleccionado de Estados Unidos, si no recuerdo mal o si lo estoy confundiendo. Sí, Andoni Iraola, sí, ¿no? Juan el Bilbao. A él no lo conozco. Ya de ahí, pues, la verdad es que sí, sí de la Liga MX está uno desconectado con este lustro que nos pasamos en ascenso, pues ya de otros fútboles también es, al menos de Estados Unidos, sí está más complicado. La verdad no ubico a mucha gente, pero bueno, con los que ubicas, o sea, ya tienes, ¿no? Nada más ver a Andrea Pirlo en el medio campo va a ser un deleite, espero yo. Bueno, es lo que queda de Andrea Pirlo, hay que decirlo también. Sí, así como sí, es pero, lo que queda de Frank Lampard. No así de David Villa. Ajá. David Villa está en un plan impresionante con el New York City. De hecho, iba en segundo lugar en la tabla de goleadores del MLS hasta hace una semana, cuando se anunció el partido. Y Villa metió 2 goles el viernes. Y en este momento, si acabara la temporada, que acaba en 2 semanas, la MLS, si terminara en este momento la temporada, él sería el MVP de la liga. Entonces es como... O sea, son hombres importantes y que va a estar bueno verlo en vivo en el Estadio Victoria. Los boletos se pusieron a la venta ayer, terminando el partido contra Toluca. Se estaba anunciando, se estuvo voceando constantemente en el Estadio Victoria que ya se ponían los boletos a la venta. La verdad es que es un espectáculo que estaría bueno ir a ver, ¿no? O sea, que ojalá la gente pueda viajar, que pueda estar en Aguascalientes para el viernes. También se complica el hecho de que fuera en viernes y no en sábado, de eso estoy consciente, pero pues bueno, supongo que las agendas de los dos equipos no estaban tan fáciles como para acomodarlas. Y bueno, va a haber incluso más eventos, me parece, estoy platicando ahí y a lo mejor por ahí se puede ver alguna firma de autógrafos o algo así, para que la gente pueda estar cerca de estas figuras que sin duda alguna son históricos del fútbol mundial, ¿no? O sea, al menos, pues sí, estos tres al menos, pues sí me parece que entran dentro de las leyendas futuras del fútbol internacional, que siempre es padre, ¿no? Para los que nos gusta este deporte, estar... pues conocer en persona a estos personajes. Ya es muy fan el comentario, pero pues. No, un poquito. No, pero sí es cierto. O sea, estamos hablando de tres históricos del fútbol mundial, así de fácil. Quizá yo no soy particularmente fan de ninguno de ellos. A mí, si me hubieras dicho que en vez de traer este equipo traen al Galaxy de Los Ángeles y que viene Steven Gerrard, pues perfecto, yo sí. Grito como viejo de la emoción, ¿no? Sí, no, la verdad es que, bueno, a Pirlo yo lo seguí pues cuando estuvo en Milán, que como que sí, del italiano pues sí, como que me late el Milán. Del inglés, pues digo Frank Lampard porque es seleccionado inglés y a mí me gusta, soy un poco fan de la selección inglesa, de las internacionales. Y David Villa, pues ustedes que estuvo en Barcelona, ya no sé por qué no le hacen tanta fiesta, ¿verdad? Pero es que no es de los que me caiga particularmente bien, ¿no? Pero sí, también jugador, salió del Valencia, ¿no? Y viene en plenitud, de hecho Villa tiene 34 años, o sea que todavía le deben quedar algunos, y te digo, aparte está jugando en gran nivel en el New York City. De hecho, es el goleador histórico del equipo, desde la temporada pasada que llegó, bueno, que debutó el equipo en MLS, no se ha cansado de hacer goles el Guaje Villa. Guaje, entonces bueno, un buen partido para Necaxa, para que los mismos jugadores se han mostrado, ¿no? El Ratón Ixijara en la semana estuvo declarando que pues sí está emocionado por este partido. Yo creo que los jugadores son los primeros en que lo van a disfrutar. Ojalá les sirva a Necaxa también para darle más minutos a esos jugadores, especialmente a los que mencionábamos, ¿no? Que ojalá muchos puedan ver acción y que puedan pues hacerse un buen espectáculo para la gente. En el Estadio Victoria, y los que no puedan estar, no sé si lo vayan a transmitir o vaya a haber algo en tele, pero al menos en radio, pues lo pueden seguir con nuestros amigos de Radio Universal. Van a estar transmitiendo el partido en vivo, Arturo Reyes, el Chino Román y el Zuni. Es que bueno, sí, ellos van a estar ahí en ahí lo, y lo pueden seguir en internet si no hay otra oportunidad para verlo o así, ahí en internet pueden verlo, pueden escucharlo a través del sitio de Radio Universal. Esperemos ahí en pasión estarles pasando los links. Pues no sé, algo más que comentar de este partido. Pues, aunque no me creas, compadre, tengo numeritos. Ah, mira, a ver, numeritos del New York. No, del New York no. Bueno, del New York, lo que te puedo decir, sí tengo algunos datos. Te puedo decir, como lo dije, fue un equipo fundado en 2013. El 21 de mayo de 2013 lo fundaron y debutó en la MLS en la temporada 2015. Es el New York City Football Club. Juega en el Yankee Stadium. Y su mote son The American Citizens. Es The American Citizens. Su goleador histórico es David Villa con 39 goles. Y ya. Y tengo numeritos de Necaxa. Ah, bueno, perdón. El New York City es en este momento segundo lugar de la conferencia este en la MLS. Y sería el cuarto lugar general. Está ya calificado a los playoffs. En su liga, esta temporada ha jugado 32 partidos, ha ganado 14, empatado 9 y perdido 9. Ha metido 57 goles y recibido 53. Y el mencionado Guaje Villa lleva 21 goles esta temporada. Son muy buenos números, la verdad. Lo único que le falta a este equipo es un estadio, porque es como ver a los... un equipo de NFL que no me cae bien, que Alex simpatiza con él. Es como ver a los Raiders de Oakland. O sabes, y el estadio es un estadio de béisbol, entonces no está hecho para jugar fútbol y es horrible, sencillamente. Pero bueno, eso es al margen de lo que el equipo va a hacer, ¿no? Y tengo numeritos de Necaxa, mira. A la fecha, entre amistosos y oficiales, son 7 amistosos y 3 oficiales, los partidos internacionales que Necaxa ha jugado en el Victoria. En esos partidos, Necaxa no ha perdido. Tiene 10 jugados, 5 ganados, 5 empatados. Ha metido 18 goles y ha recibido 9. Repito, es partidos oficiales y amistosos. Partidos internacionales disputados en el Estadio Victoria. Y en estos partidos, el máximo goleador del equipo es Clever Boas con 5 goles. Por ahí tiene un par en amistosos y 3 en partido oficial. Y a él le siguen Juan Manuel Salgueiro, Nicolás Olivera, y Alfredo Moreno con un par de anotaciones. Sí, de aquel pasaje de Necaxa en Libertadores, ¿no? Los de, sí, de hecho, los dos de Salgueiro también son en Libertadores, si no mal recuerdo. Lo dije hace un momento, el último partido amistoso internacional, bueno, el último partido internacional en el Victoria fue un empate a 1 con el Saprissa el 19 de julio de 2008. En aquella ocasión anotó Hugo Rodallega por Necaxa y Michael Barrantes por el Saprissa. El último oficial internacional de Necaxa es el partido contra Nacional en el Azteca, pero en Aguascalientes el último sería un 2-0 sobre Alianza Lima en la Libertadores el 25 de abril de 2007, goles de precisamente Clever Boas y Juan Manuel Salgueiro. Pues sí, y así... Pues qué bueno, aplausos para la directiva en este caso por organizar esta fiestecita para su gente. Digo, porque los que salen ganando pues es la afición, ¿no? De poder ver estos tipos de jugadores. Y ojalá Necaxa pues pueda dar un buen espectáculo, ¿no? O sea, sí son los nombres, pero digamos el equipo del New York es un equipo importante de la MLS. Entonces vamos a ver que ojalá los dos equipos vengan con buena disposición para divertirse y para dar un buen show a la gente, ¿no? Pues bueno, nada más. Como comentario aparte, digo, no lo habíamos planeado como parte del programa, pero mencionar un poco, ¿no? Lo de la cuestión del FIFA. Ahorita me estaba acordando con todos los nombres de este videojuego clásico de EA Sports que sale cada año, el FIFA 17, que en este caso nos nos interesa porque es el regreso también de Necaxa a esta serie de juegos, ¿no? Ya estuvimos viendo ahí el gol de Arturo Reyes, ¿no? Que lo compartió en su columna. Yo también ya hice los honores, ya me lo adquirí y ya estuve jugando con Necaxa. De hecho, hice un par de ensayos con Toluca. Y pues nada más comentar la plantilla de Necaxa. Me parece que nos pone un poco en la realidad de lo que se esperaba al inicio de torneo, ¿no? De este equipo. La figura sin duda es Barovero, que está mejor calificado. Por ahí Riaño también tiene buena calificación. Está por encima incluso de Spínola y de Prieto, ¿no? Quizás no le hizo tanta justicia también a la Pulga Gómez, que no está tan bien calificado. Pero como que te da una idea de lo que, pues lo que se percibe de Necaxa hacia afuera. Y me parece que está muy, muy divertido y es un sabor especial a los que nos gusta este videojuego, el tener a Necaxa nuevamente ahí en las opciones de elección para las distintas opciones de juego que tiene el FIFA 17. Y bueno, nada más, así como parece comercial pagado, pero no, nada más era... O sea, ¿que no nos van a pagar? No, perdón. O sea, no negocié con los de EA. No, ok, y ya lo repetiste. O sea, ¿no dijimos el nombre de la copa que va a jugar Necaxa? Y yo, que tampoco pagaron. Ah, sí, bueno, sí, mencionarlo, ¿no? ¿Cómo se llama el torneo este? Bueno, le llaman el Copa de la Amistad. Cabal, ¿no? Que es patrocinador del equipo. Qué bueno que hubo lana para traer a estos muchachos gringos. Seguramente se mocharon, así que sí, hay que agradecerles, ¿no? Sí. A la gente de Cabal, qué bueno que esté presente ahí con el equipo, que estén apoyando de esa manera. De hecho, es el patrocinador principal, ¿no? Lo vemos en la playera. Ajá. Que de la playa tampoco comentamos, ¿te gustó la versión rosa en pro de la lucha contra el cáncer? Mira, de la concientización. Entiendo el hecho de que se haya sacado una playera rosa para apoyar esta causa. Me parece que es una causa interesante y es importante difundirlo, ¿no? Más allá de que haya difusión en el lugar que me digas, me parece que hace bien el deporte, porque no nada más es la Liga en México, es NFL y muchas organizaciones deportivas toman el mes de octubre, que es en el que se celebra el día de la lucha, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, lo toman para hacer este tipo de cosas. Me parece bien, me parece excelente. La playera, cuando vi la foto dije, es horrible. Ya viéndola dije, no está mal. Y después del resultado quiero que la usen todo el mes. Ya sé, que la usen todo el torneo. Todo el torneo aquí al final. Pero sigo teniendo el mismo problema del escudo. El escudo no se hace, el escudo no puede estar en blanco y negro, insisto. Bueno, el mismo tema, pero bueno, creo que lució bien, ¿no? O sea, me gustó hasta como segundo uniforme por encima del gris y negro. Bueno, no sé, se veía igual, son esos uniformes que se ven como de equipo de fútbol 7. Son, en la liga. Es que son iguales los tres de visita, compadre. Ajá. Sí, como el anaranjado. No, me gustó más que el anaranjado, incluso. Bueno, es que el anaranjado se me hace más. No sé qué tan brillante sea el rosa en vivo, tú lo viste en vivo. Sí, así. Pero como marcatextos. Ah, sí, igual. Igual que el naranja, ¿no? Sí. Igual que los suéteres amarillos de Barbero. Ajá, exacto. Sí, como que ahora sí se hicieron una alianza con Sharpie, los de Umbro. Ajá. Y están así como las tintas del marcatextos se le están pasando. Pero Sharpie no es marcatextos, compadre. Bueno, más anuncios. Ahora, esta emisión del podcast PR tiene más anuncios que un auto de NASCAR. Ahora, no es la primera vez que Necaxa saca una playera rosa, ¿eh? También hay que decirlo. No, la de Duvalín, ¿te acuerdas? Uy, esa, ¿cómo olvidarla? La he querido olvidar y no he podido. Fue la de Duvalín, la que bendito no sé quién, Visa dijo, no va, quitan mi anuncio, y a la mera hora nunca se usó. ¿Te acuerdas aquella rosa pálido con un rayo gris? Ah, sí. Que en la tienda del estadio la vendían creo que en 50 pesos, y salían los jugadores al campo y aventaban una a la tribuna cada quien. Era hermoso eso. Sí. Y luego por ahí, el año pasado o hace dos, no sé cuál de ambas fue, cuando todavía lucíamos la marca de salsas en el pecho, ¿no? No solamente para dama, ¿no? No hubo playera de juego probablemente, ajá, pero en la versión de dama sacaron unas rayas rosa con blanco. Rosa con ¿qué? Blanco. Que no sea, me hubiera desagradado una de juego así. Monterrey sacó una así y se veía bien. Oye, el Monterrey que jugó contra el América, que salió con las... O sea, su uniforme sí parecía también del Necaxa, ¿no? No sé, por ahí ajá, vi un... Sí, sí, sí. Por ahí vi un tuit que decía... Necaxa está jugando en Monterrey o algo así. Ajá. Sí, es que era rosa, ajá, muy encendido también. Entonces, a la distancia lo veías y podías pensar que era rojo también. Sí. Pero bueno, me parece bien que se apoyen este tipo de cuestiones. Y que el equipo pues haya dicho, sí, voy a jugar de rosa. No, no lo veo mal, está bien. Sí, está bien. Y digo, es por una buena causa y ojalá en verdad se pueda ayudar a mucha gente a tener conciencia del... Pues de la prevención, ¿no? Que al final de cuentas sí es un problema. Todos conocemos a alguien que tiene asuntos con el cáncer. Creo que nos ha tocado a todos vivirlo de cerca. Pues es bueno que tener esta cultura de la prevención y que lo que dices, ¿no? Que el deporte, y en este caso pues Necaxa en particular, se sume a este tipo de causas. Oye, y en general la Liga MX, que ahora ya desde hace un par de años creo lo hizo doble, ¿no? Y ahora nada más es la campaña rosa, también es la campaña azul. Ajá. Para prevenir el cáncer de próstata también, ¿no? Próstata, sí. Incluso sí, los capitanes, Paulo da Silva y Marcos González, leyeron un mensaje, ¿no? Al respecto. Ajá. El cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres en México. Y el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en hombres en nuestro país. Sí, entonces, importante. Chéquense. Información que cura. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Oye, porque, como, perdonadas, como aquellas playeras, ¿no? Que alguna vez sacaron de la campaña, playeras de dama, con unas manos en los pechos, que decía toca, sí, ¿no? Sí. Y ya no faltaba el vivillo que quería medirse en las manos. Sí, ahí, pero bueno. Sí, decía, a ver, sí, exacto. Te pero exploro bueno, yo, ¿no? Y eso es bonito, así en pareja también se puede. También, de hecho, sí. Mutuamente. Sí. Sí, sí, sí, está padre. Pero bueno, ya, vamos a Quiniela. Vamos a la cortinilla. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la Quiniela. Quiniela, PR, señor Don Gerardo Taker. Bueno, en esta ocasión vamos a tener como nuevamente de fecha FIFA, Quiniela Internacional. Pero tenemos ya alguna idea de cómo vamos en la de la jornada. ¿Taker? Ahí estás. Ah. Te dejé de oír. Ah. Dijiste, vamos a tener. Ya no te... Tenemos, sí, partidos internacionales, pero ¿tienes alguna idea de cómo va la jornada? Hasta ahorita faltando dos partidos. Un servidor es manda más en la quiniela PR. Mel y un servidor tenemos 6. Don Arturo Reyes, Don Mordo Queras y Don Alex Rodríguez nos siguen con 5. Y por ahí hay varios con 5. Mi compadre Paco Rayo, Rehén del Rock, y varios más. Por ahí, ¿quién más? Miguel Uriel y Jorge Zuleta también. Fanny lleva 5, son varios los que llevan 5, no sé si todos andamos filosos esta fecha o si fue una jornada muy predecible, pero bueno, estamos sumando sí, puntitos todos. Quizás por ahí el empate del Monterrey con América estaba un poco pesado y la victoria de León con Tigres, ajá, también fue un poco sorpresivo, no sé si el pues caso yo acerté del... ambos, no sé tú compadre, de hecho tú ninguno de los dos. No. Yo por eso lo digo, y pues por ahí el Santos contra Querétaro también, el empate, pues está ahí porque pues a ver cuál de los dos pierde, ¿no? Era la idea, a ver. Ajá. Pero pues no. Sí, maldito Santos me falló, es el único que ha fallado. Sí. Ahora lo del Veracruz, gracias al Cruz Azul, que le gana a Veracruz 5-3, qué cosa, qué oye, partido. Pero par de yo maletas. Lo estaba viendo ahí, estaba comiendo con unos amigos en un restaurante, no voy a decir el nombre, para no seguir siendo comerciales. Pero iban, mete Cruz Azul el 2-1 y le empatan, luego nos empezamos a reír todos del Cruz Azul, sí. Desde luego. Y cuando empieza el segundo tiempo, meten el tercero, dijimos, ahorita les empatan. No, meten el cuarto, 4-2, y de repente el Veracruz les mete uno, y dijimos, otra vez lo van a Cruz Azul. Pero no, al final metieron el quinto, güey. Sí, sí, muy raro ese partido, porque incluso empezaron perdiendo, ¿no? Veracruz se va 1-0 arriba. Por ahí estuve viendo algunos momentos también. Y también recalcar que gracias a las Chivas, ahí mandando el agradecimiento a don Arturo Reyes y su equipo, que hicieron su chamba y le ganaron al Monarcas 2-1, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, bueno, así las cosas que nos interesan. Insistimos que falta todavía Pumas contra Jaguares a este momento. Y Puebla contra Pachuca. Entonces, vamos a ver. ¿Qué partidos tenemos entonces, Don Taker, para esta fecha FIFA y quiniela internacional? Ok, son 6 partidos, compadre. Ajá. ¿Qué onda? ¿Los digo yo ahora o qué? Sí, ahora piéntatelos tú. No tienes ni idea, ¿verdad? No, ni NPI. O sea, puedo inventarme partidos, me atoro a todos porque nadie les va a atinar, ¿no? Y de todas maneras, yo me invento resultados, entonces. Ok, arrancamos. Ecuador contra Chile. Híjole. Es eliminatorio mundialista este. Ecuador. Ok, yo pienso que empate. Necaxa contra New York City, partido amistoso. Necaxa, ahí sí. Sí, Necaxa. Ambos, y ahí chin el que no ponga Necaxa. México contra Nueva Zelanda, también partido amistoso. Ah, México. No se podían agarrar al curtidores. Curtidores. Sí, también el tri de tu corazón. No lo quiero decir, no me gusta. Quisiera no decirlo, pero es un punto, es un punto, ¿no? Nada más a mí. Belice contra Honduras, partido amistoso. Belice contra Honduras. No, pues. En Belice, ¿eh? Bekeles. Por favor. Ok, Honduras, yo también creo que Honduras, por favor. Brian. Chile contra Perú, partido de eliminatoria. Ahí es Chile. Ok, yo pienso que Chile también. Y el último es amistoso, México contra Panamá. Diría. Ya puedo imaginar al Alex Rodríguez diciendo su comentario. Que no se lo tomen a mal, más es porque así es él. Pues México. Yo pienso que empate. Mira, Alex Rodríguez es, cuando habla de la selección nacional, como yo cuando hablo de Alex Aguinaga. Vamos a decirlo de esa manera. Exacto. Pero bueno, no, así odia. Pues ahí están nuestros comentarios. Es la basura. O sea, la selección, es lo que diría Alex. Ajá. Ahí para que ustedes, hermandad, participen, nos manden sus quinielas. Acuérdense de mandarlas a tiempo, ¿no? Para que no se... Y si no las mandan, nos da lo mismo, fíjense. Igual vamos a hacer el conteo. Igual son puntos que nos sirven para el conteo general, ¿eh? Entonces, aunque sean amistosos, a nosotros nos... Y cuentan. Acuérdense que no se vale participar con 2 o 3 nombres. Que hay gente que ya les dijimos que no. Y entonces ya en vez cambia su manera de redactar, pero siguen teniendo la IP, la misma IP, y haciéndolos de la misma computadora, ¿no? Pero bueno. ¿Neta? Sí, aguas ahí. No, pues ya pues. A esos, ya de hecho se ha puesto en las últimas semanas en la quiniela que quienes sean así tengan puntos para calificar a Liguilla, con ninguno de sus nombres van a poder calificar. ¿Por qué? Porque esta es versión y se ofrece un premio. Y como tener 3 boletitos para la rifa, como que no. Sí, no. No está chido, ¿no? No, hay que ser derechos. Yo ya se los advertí. Sí, exacto. Pero bueno. Ahí eliminaré a un par, creo, que están en zona de liguilla. Bueno. Pues ya, vamos a lo que sigue, ¿no? Va, vamos. Cortinilla. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Saludos. Reitero primero que nada mi disculpa a la señorita Fanny. Doña Fanny, una disculpa. Tan güey, de veras. La producción se me olvidó meter el audio que nos mandó. Dijo que iba a mandar otro para esta ocasión. Bueno, si ya lo escucharon es porque sí. Si no, pues porque no. Y bueno, tenemos comentarios en el post del episodio anterior, el 118. Dice Jorge Hernández Martínez: ¿hasta cuándo seguiremos con esta displicencia por parte de la directiva de un disque proyecto que no tiene pies ni cabeza? Hasta que lamentablemente ya sea demasiado tarde. Señores directivos, con Alfonso Sosa vamos de regreso a la Liga de Ascenso. Su accionar es un símil grosero de lo que hizo frente al frente de la UDG. En la apertura 2014 solo ganó 3 partidos, empató 8 y perdió 6, con 10 goles a favor y 16 en contra. Pero lo que ya es momento de tomar una decisión de una vez por todas. De los 6 partidos que faltan, siendo realistas, solo al Veracruz se le podría ganar, esperando que aún con nuevo DT no mejore. Se le empataría al Puebla y a Chivas, se perdería con Toluca, Tigres y Morelia. Aunque Morelia en ese momento haya bajado su rendimiento y siga siendo el último lugar del cociente, también sigue siendo la segunda mejor ofensiva, además de que el partido será en su estadio. Posibles candidatos: Matosas, y está fuera del Al Hilal, Caixinha, Reynoso, La Puente. Aunque sigo pensando que Reynoso debería ser el elegido, salvó al San Luis, al Querétaro y más recientemente al Veracruz. Un saludo a todos los seguidores necaxistas, Jorge Hernández Martínez, Ciudad Juárez, Chihuahua. Válgame. No, bueno, hasta prospectos nos dio, ¿no? Pues sí, digo, se agradece el tiempo para venir a comentar. Pues ya vemos al menos que con Toluca se le ganó, ¿no? Entonces, aparte, dice los números de Leones Negros. Uno, a mí, Gerardo Tadiquet, no va a decir que aquí dijimos, no. Yo dije, Leones Negros me viene guango. Dos, el equipo de Sosa ya metió más goles de los que metieron esos Leones Negros que menciona. Y tres, el equipo de Sosa, el Necaxa de Sosa, no tiene 6 partidos perdidos. Lleva 2 perdidos. Exacto. Así es. Entonces, no sé, yo digo, de lo que resta, no le veo que llegue a los 6 partidos perdidos, ¿eh? O sea, ojalá. Yo creo que no. Y bueno, ahora resulta que Reynoso, híjoles, de Reynoso a Sosa, ay, no sé, no, de repente la visión y la memoria. Rayo Charro dice: la verdad, ese empate me dio más coraje que nunca. No puede ser que un portero que se trajo para dar seguridad regale 2 puntos. No le fue suficiente regalar el primero con un despeje ridículo, que ya lleva varios. Todavía se comió ese gol que lo detiene hasta el Chivito Gallardo, y esto está caón. Creo que es tiempo de Josgaard. Aquí se verá si Sosa tiene huevos o puede que la directiva imponga que juegue por lo que pagó, por lo que se pagó por él, pero para mi gusto no ha hecho gran diferencia en ningún partido. Los comentaristas solo hablan por hablar y lo alaban, pero no ha demostrado la seguridad que necesitamos. Así como dijeran, Sosa se encabronó y no volvimos a ver al pobre de Vera por ese error contra Pumas, pues esto fue peor, no regaló uno, sino 2 goles. De verdad salí muy encabronado de Puch, ya dejen de hablar, parece que fuera su enemigo cuando nos ha dado 5 goles y por lo menos 2 asistencias. Espíndola lleva 2 partidos en la calle. Mal señor Sosa en cambiar tu parado a línea de 5 cuando vas ganando por 2. Se vienen tiempos difíciles, sigue Toluca otro empate, ya no sirve porque de ahí visitamos a Tigres, es derrotas casi segura o empate. Ojalá no pesen esos 2 puntos que regaló Trapito y el señor Sosa con su mediocridad. Ese partido era para meterles 4 y los ánimos y confianza se elevaran. Saludos. Saludos al Rayo Charro. Bueno, Puch también nos costó 2 puntos un partido antes, ¿no? Sí. Ya no lo critican, pero bueno. Ya sabemos que él es intocable. Pues es que todos, cualquiera puede fallar en cualquier momento, ¿no? Exactamente. Sergio Saltillo. Y lo repito, dice, perdóname. Ajá. Lo repito. Necaxa no pagó un peso por Barovero. Sergio Saltillo dice: increíble, Barovero contra Santos, un ídolo. Hoy quieren al Chivo Gallardo, quien se comió un globito contra Dorados en la final de ascenso. Eric Vera pedían se fuera cuando se equivocó con Pumas, hoy le dicen pobre. Puch era cremoso cuando falló con el América, hoy es un ídolo, no lo molesten. Quieren a Matosas como si con su sola presencia ya se va a ganar, y a los primeros resultados negativos lo estarán quemando en leña verde. Después dirán hasta Javier Aguirre o La Puente. Por favor, todo esto es falta de argumentos, desesperación de aficionados que no se han dado cuenta de su realidad y que piensan que con los cambios que sugieren ya seremos una máquina imparable. Háganse a la idea, Sosa no se va. y si se consiguen los 20 puntos será inamovible hasta que algo muy trágico pase. Ya no hagan corajes, así es su estilo. Así va a seguir jugando, hoy el equipo está salvado, invicto en el Victoria, 5 partidos sin perder, 12 en la general. Esta es la realidad hoy de Necaxa. Este año, si no les gusta, esperen con ansia que pierda cada partido hasta que lo corran y entonces regresen a apoyar. Al fin y al cabo, ustedes son más exitosos en lo que hacen. Híjoles, bueno, y bueno, los critico peor que yo, compañero. Sí, y es que es un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, al final de cuentas, los números y el objetivo está ahí al alcance, ¿no? Sí. Y bueno, ahí le comentaban. Y luego Marcos Reyes hice una pregunta, Taker, sobre la quiniela PR, ¿cómo está eso de la liguilla? O sea, que cuando acabe la temporada no gana la quiniela el que hizo más puntos, se tiene que ir a otra ronda, liguilla. Si es así, qué chafo, como el fútbol mexicano. Saludos. Ahí sí, está, parece, Marco Reyes. Tampoco lo obligamos a participar, ¿no? Pues es cosa de la emoción, don Marcos. Se reconoce al que hace más puntos. Ya luego pues nos divertimos con la liguilla, es como una segunda ronda, ¿no? Pero bueno. Además, nuestro ganador anterior, José Enríquez. El líder general, sí. Fue líder general, entonces es como. Pues, porque el líder lleva ventaja, hay que decirlo, en liguilla. Uh-huh. Sí, sí, sí. En el empate también, en puntos también le da el pas. Entonces es como. Esperemos que le entre, ¿no? A final de cuentas. Pues todo es gratuito y tiene más que ganar que perder, ¿no? Y pues ya, esos son algunos comentarios en el post del episodio anterior. ¿Tienes algo en Twitter, en YouTube? Twitter, hashtag de Podcast PR. Ahí viene el compi, arroba el compi. A escuchar el Podcast PR de esta semana. Ponía la liga y decía, ProTip, esta es la rola de los necaxistas viajeros. Nos ponía enlace a un video con descarga de kilómetros de los Caligaris, que sí, entre esa y la de Te Sigo de los Calzones Rotos, me parece que son rolas viajeras, ¿no? Ajá. Un tal Alex Rodríguez decía, feliz martes de Podcast PR, y enlazaba al programa anterior. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa, ya los extrañaba, pero siempre fiel al mejor programa Podcast PR, besos, los quiero. Saludos para la primera dama también, cómo no. Sandra, arroba Sanmovela, dice, Podcast PR, mientras estudias un jueves por la noche, ¿por qué no? Saludos, muchachos. Saludos también para Sandrita, también. Hasta Puebla, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, don Arturo Reyes, nuestro compadre, en la casa de los rayos, mi pasión es de primera, y pone como hashtag crossover, hashtag Podcast PR y hashtag casa de los rayos, nos pone una foto él en cabina de... ¿Es Radio Universal, Murdoch? ¿Estoy bien? Uh-huh. Con la playera de Mi Pasión es de Primera, de PR, ¿no? En Twitter es todo. Los que escribieron en Facebook se friegan porque esos los lee Alex y Alex no está. Sí. Así que faltaría YouTube. ¿O tienes tú otra cosa, compadre? No, si quieres échate los de YouTube a ver si veo YouTube. Algo en Facebook. Ok, YouTube, Daniel Valerio. Si seguimos empatando las osas, se va a convertir en el torneo de lo que pudimos haber ganado. La presión la tenemos encima. Espero que Necaxa saque la victoria contra Toluca. Una duda. Quiero comprar la camisa del uniforme, pero no me parece de buena calidad. ¿Por el precio que tiene? ¿Vale la pena, Murdoch? Pues yo digo que siempre vale la pena, ¿no? O sea, a final de cuentas es buena marca. Sí he escuchado quejas en cuanto a lo material como tal, pero pues es que no sé, digo, si te vas a ir a unos 15 años con la de Necaxa puesta, pues a lo mejor sí no es la mejor opción, pero pero pues al final de cuentas es la del Rayo, ¿no? Ajá. Y correcto. La verdad es que ahora con Iván Ramírez. Con lo de Cascarita, pues también tienes más opciones. Continuando con los anuncios, tienen más, ahí sacaron una playera retro que también está muy padre. Entonces, pues no sé, o sea, al final de cuentas hay. Y con las cuatro que ya tienen Necaxa de cajón, pues tú chécale. Exacto, hay opciones. Uh-huh. Es así que no la compré pirata. Esas sí son chamas. Apoyo. Iván Ramírez, ¿sabes? Sí, me siento mal fan porque a mí sí me gusta cómo juega Isijara. Y yo sí lo seguí los pinches 5 años del ascenso, jaja. y contra Jaguares jugó un gran primer tiempo, no tiene nada que ver con el gol, incluso la del primer gol se la debemos a pase suyo. Barovero es tan bueno que hizo el Cristo en automático, y con las debidas culpas de Sosa que ya puntualizaron bien, creo que gran parte de la presión hacia él viene de un sector de la afición que realmente se creyó la idea de que Necaxa volvió como el grande de los noventas, que veníamos a poner a todos en su lugar. Y pues no mamen, veníamos de su alebrijes, coras y otros engendros de esos. Tiempo al tiempo, de que nos quedamos, la grandeza vendrá en los años siguientes. Saludos. Exacto. Saludos sí, también sí, para Iván Ramírez. Que yo le aplaudo el comentario, yo creo que es eso, o sea, tranquilos, o sea, sí regresamos, pero pues no dejamos de ser el equipo de ascenso, ¿no? O sea, que el que viene de ascenso, el que en cualquier momento se va y que necesitaba mucha estabilidad para poder salvarse. Ya después vendrán los tiempos buenos de regresar a pelear títulos. Por lo pronto hay que asegurar el quedarnos en primera división. Exacto, estamos en periodo de transición, por decirlo de alguna exacto, manera. Sí, sí, sí. Germán Cuo dice, hasta que se escucha una buena entrada en el programa. ¿Qué fue? Ya ni me acuerdo. Pusimos a Fobia, pero eso fue de salida, ¿no? Salida. No me acuerdo qué pusimos. Ya ni me acuerdo. Pero gracias, por. Malditas drogas. Juan no, Miguel, nos van a volver a tirar con la que pusimos esta vez, pero bueno. Sí. Juan Miguel López García. Hola amigos de Pasión Rojiblanca, muchísimos saludos desde Chicago. Tocando el tema del partido contra Jaguares, en mi humilde opinión, Barovero ha dejado mucho que desear, no solo por el oso que cometió en el empate ante Jaguares, sino que ha analizado muchos de los goles que ha recibido y se ha visto que podía haber hecho más. Deberían de darle una oportunidad a Josgaard, y honestamente, dudo mucho que haya diferencia entre Barovero. No podemos criticar y estar pidiendo la salida de Sosa por errores y desaciertos de los jugadores. Al final de cuentas, son ellos los que juegan, y son los responsables directos de errores defensivos y de concretación que influyen los marcadores. Bueno, no me despido, sino hasta pronto y sigan adelante con tan buen podcast. Muchas gracias. Saludos para él. Luis Antonio Gómez Solano. Necaxa le ganó a Toluca en Estados Unidos una final que llevó a los Rayos al primer mundial de clubes, donde ya sabemos lo que pasó. A huevo, ahí la lleva el equipo. Primera división más nivel si se nota. Saludos, fuerza Rayos. Sí, cierto. Saludos, no hablamos de esa. No. ¿En Las Vegas? No, compadre. Estás mal. No fue. O sea, Necaxa le ganó un partido internacional a Toluca en Estados Unidos, sí. Pero no fue una final en Las Vegas que nos llevó al Mundial de Clubes. Necaxa le ganó a Toluca. Un partido. ¿No? Un partido de la pre Libertadores. Que fue la que le dio a Necaxa la calificación para jugar la pre-Libertadores junto a Montesolanos en el 99. Necaxa le ganó 3-0 a Toluca, ese partido me acuerdo muy bien. Es que yo contra el Toluca me acuerdo porque mi hermana le va al Toluca, entonces ajá, ya sabes. Puedo molestar gusto. Fue un 3-0 que Necaxa le metió a Toluca y que lo calificó a ese grupo de pre-Libertadores junto a Monterrey. En ese grupo jugaron contra Estudiantes de Mérida y contra Universidad de los Andes de Venezuela. Necaxa quedó tercero del grupo, no calificó a esa Libertadores, pero no. Toluca también participó. Sí. Pero es que, o sea, yo me acuerdo con de camino al Mundial de Clubes. No. También con Toluca. Con Toluca, pero creo que al que le gana es al Alajuelense, ¿no? Algo así. Ajá. Necaxa esa vez. A veces a Necaxa siempre lo mandaban a jugar repechajes. Ajá. Jugó primero un repechaje contra el Galaxy en Los Ángeles y le eliminó al Galaxy. Con eso calificó al torneo de CONCACAF, en el que también estaba Toluca. Ajá. Toluca perdió en primera ronda, si no mal recuerdo, con el Chicago Fire o con el DC United, uno de ambos. Y Necaxa eliminó en primera fase al Saprissa, después eliminó al DC United en semifinales y la final, la que mencionas, contra el Alajuelense. Con un arbitraje infame que parecía que no querían que Necaxa fuera a ese Mundial de Clubes, ¿no? Ajá. Pero sí, contra Toluca no. Torneo de CONCACAF, pero no jugó contra Necaxa. Y el partido en Estados Unidos contra Toluca fue de la pre Libertadores. Continúo. Juvenal Aguado. Okay. Aviso importante. Acabó el partido contra Toluca y no se ha visto a ninguno pidiendo la salida de Sosa. ¿Qué habrá sido de ellos? Es lo que fue, lo que es cada que saca un resultado positivo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Yo decía, de hecho, en Twitter que ojalá ganara Necaxa el viernes. No tanto por el triunfo, sino para que dejaran de joder al menos una semana. Creo que vamos a tener una semana tranquila. Y dos, yo Manuel, creo, ¿no? Con lo del New York. Ajá, sí. Bueno, que si se empata contra el New York, a lo mejor salen a reventar a Sosa otra vez. Manuel Flores, buena victoria de mis Rayos. Creo que el primer tiempo no fue el mejor. Sin embargo, hay veces que todas las cosas te salen y creo que ya nos tocaba uno de esos partidos. Faltó definir de mejor forma en el segundo tiempo. Se hubiera visto bastante bien un 5-1. Saludos y fuerza Rayos. Saludos para Manuel también. Saludos. Y es todo en el YouTube. Hoy, pues mucha gente en el YouTube. Qué chido, la verdad, que nos escuchen ahí también. Saludos si nos estás escuchando en YouTube. Dale manita arriba y esas cosas que dicen los bloggers. Sí, lo que, sí, exacto. Manita arriba y suscríbete. Y suscríbete y comparte con tus amigos. Ajá, entonces, bueno, ¿algo más? Que por cierto, el video tiene 6 manitas arriba. Muy bien. Mendigos, eran 7 comentarios y solo 6 le dieron manita arriba. yo también le tengo que dar manita arriba. Bueno, pues creo que ya no estamos alargando demasiado. Se supone que este iba a ser corto porque no estaba Alex Rodríguez y ya ves, ya estamos igual que todos. Pero es que la cosa es que Alex casi no habla, compadre. O sea, está lo mismo. Sí, cierto. Va a ser un especial que nada más grabe Alex. El monólogo. De las rolas de esta ocasión, entramos con Don Diablo, con Miguel Bosé. Porque pues como que así se vio Don Diablo, ¿no? Muy así como que muy jacarandosito, como que al final de cuentas no pegó. Y nos vamos a ir con New York, New York, el clásico del señor Frank Sinatra. Pues por esto de la visita, ¿no? Ya la próxima emisión estaremos platicando de la previa contra Tigres. Tigres. Del Tigre. Y del viajecito, ¿no? Que se va a aventar Don Alex y Don Taker. Yo todavía no lo sé, pero pues a ver si hay chance. Y Rafa Vera también va a ir con Rafa nosotros. Rafa Vera. Que lo vi, por cierto, saludos a Rafa, que lo vi contra Toluca y lo vi afuera del estadio. Ya por ahí. Ahí les encargamos a la banda regia, a Cromo, a Blanche, a Cristian Aguirre. Ahí les encargamos que nos consientan mucho, por favor. A ver si el Alexander también, a don Shevchenko. Ah, también Don Alex Shevchenko, sí. Da una paseada. Pues ahí esperemos a ver qué podemos platicar la próxima semana de lo que haya pasado en el amistoso contra el New York City y de lo que será la previa contra Tigres, partido complicado. Oye, bueno, nada más el dato para Germán que decía de la rola de entrada del programa pasado, ya chequé, Dime Jaguar fue. Ah, Dime Jaguar. Rolota, sí, la verdad. Sí, pero vale. Fans. Bueno, que ya eran jaguares, ¿no? Pero ya eran jaguares, exacto. Bueno, ¿tus redes? Un ticker. Twitter, @GerardoTaker, ya son Gerardo Taker. A mí me siguen en Twitter, @MurdoQueras, al igual que en Instagram. Y en Facebook, si son tan amables, darle like a MurdoQueras Cartoons. De Don Alex Rodríguez, pues ya sabe, ¿no? Alex Fenix, Alex Fenix, en Facebook y @AlexDeRayos en Twitter. Y pues bueno, ya vámonos. Vámonos, bye. Esto fue el Podcast PR, episodio 119. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York.